La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a la vuelta número 176 de La Otra Oreja, este programa de subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas, algunas las ponen por intermedio de FM La Tribu, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, desde la Ciudad de Buenos Aires. También desde FM Libre, desde Santa Teresita, en la provincia de Buenos Aires. Contagio Radio, desde Bogotá, en Colombia. Que Huelga, desde la Ciudad de México. FM Libre, desde San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. La Red de Radios Independientes, próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Y este verano, desde FM de la Azotea, directamente desde Mar del Plata. Felizmente volviendo, estamos aquí en la operación Lola. Gracias Lola, suerte hoy. Es un desafío operarme. En la locución Liliana Daunes, Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y estamos tomando unos mates con yerba Mbó Picuá, de la cooperativa YPA. Allá en Capital se consiguen Bulnes 14, que bueno, nos ceden la yerba que nosotros queremos. Qué mejor. Y estamos acá empezando este programa con Marcelo de los Locales Rock. ¿Es así? Es así, Locales Rock. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Y empezó la broma esta en 1998. Ajá. O sea que ya tiene 18 años la banda. ¿Locales por reivindicando Mar del Plata? Sí, no sé si venía desde ese lado. Arrancó musicalmente como desprolijo, en cuanto como una experiencia. De empezar a tocar, y se fue cada vez haciendo más serio, cada vez más serio, y bueno, no jodiendo a los visitantes. Jamás. En realidad tiene un poco que ver también con eso. Sí, ¿no? O sea, y sí, el nombre surge un poco de eso. Tocaban los visitantes ese día, y la banda no tenía nombre. Entonces, bueno, surgió de ahí. Perfecto. Bueno, y recorreremos parte, una muy breve parte, ¿no?, de la discografía, y mientras conversamos, ¿no?, de Locales Rock. ¿Con qué empezamos, Marcelo? No sé lo que estaba en puerta. Dale, Monitos. Monitos, ¿de qué se trata? Y es un tema que es poco candente, tiene que ver con, por ahí, el último periodo largo, repetido, que hemos venido viviendo. Y bueno, nos inspiró a hacer esta canción que habla un poco de todo lo que sucedió, hoy sucede, lamentablemente, no solamente políticamente, sino socialmente en este país que nos toca y elegimos vivir. Ahí está, Locales Rock, en La Otra Oreja. Son los monitos con capacidades diferentes. No escuchan, no hablan, no ven. Será verdad o es que nos mienten. Son los monitos ciudades diferentes, no escuchan, no hablan, no ven. Será verdad, obreros que luchan en pueblos que no escuchan, represión en el Chaco con los boom, saqueos en minas que matan, contaminan. Y no lo digo yo, declaraciones juradas, cuentas bancarias millonarias que obran por el bien común. Social. Responden en TNC de que bancan sus campañas. Esos que toman champaña de la máscara, de la máscara, de la máscara que no se quieren sacar. Compran medios, compran tierra, periodistas y hasta artistas. Recaudación fiscal para el gasto oficial. Son los bonitos plata es lo que le da voto y pagan deuda de otro, pagan sus actos, pagan sus misas. Al Dios de los ojos rotos, Santo Domingo, Padre del Dios, ruega por los otros pecadores y por los Poncio Pilato de esta nueva era. Lava manos, cabecitas y el dinero de cualquiera. Se regalan entre ellos y desdoblan su discurso. Para convencer al pueblo no hace falta hacer un curso. Porque en los medios hay poder y hay necesidad de creer y de aferrarse a lo que te dicen en masa. Con capacidades diferentes, no escuchan, no hablan, no ven. Será verdad los que nos mienten, no se dan cuenta los que no quieren. Ya se alimentan el monstruito que en gorila los convierte. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Y estamos acá con Marcelo de Locales Rock y saludamos a muchos oyentes que ya se están comunicando, ¿no? Desde Buenos Aires, desde el Gran Buenos Aires, desde México, desde Salta, desde la ciudad de Buenos Aires, del centro. Hay varios conectados también, por supuesto, desde Mar del Plata. Son muchos los oyentes de la azotea, ¿no? Seguramente has venido muchas veces a esta radio. Sí, hemos visitado en muchas ocasiones. Uh-huh. Escuchamos estos monitos, ¿no? Y las capacidades diferentes. Y ahora estamos viendo un periodo de incapacidades diferentes también, ¿no? Y sí. Es complicado. O sea, igual me parece que nada viene suelto. Uh-huh. O sea, no me parezca a mí. O sea, a mí no me parece, creo que a ninguno. O sea, yo desde que nací hasta ahora no veo ninguna incoherencia en todo lo que está pasando. Uh-huh. O sea. Estamos de acuerdo. Estamos en un momento que es muy difícil ponerse de acuerdo, ¿no? Claro. Y que hay mucha bronca y hablábamos con un músico que no estoy autorizado para decir su nombre, está bien, ¿no? Pero un músico muy, muy reconocido, que nos decía, bueno, es el momento de volver al rock. Claro, sí. Rock y buen teatro. Basta de boludeces livianas y chingui-chingui. Sí, ¿no? Sí, lo que pasa es la metáfora, el rock. Pasa que a veces es difícil comprometerse internamente para poder apreciar eso. O sea, a veces lo liviano es justamente eso. Es liviano, es más fácil de digerir, es más rápido. Lo otro requiere más de paciencia. Y justamente estamos en una época donde, fíjate que no están escuchando de Chiapas. O sea, es como que hay una dualidad. O sea, por un lado tenés las ganas de rockear y de que o de teatrarla, pero como corresponde. Uh-huh. Y al mismo tiempo también tenés la liviandad de escucho Como consumidor. Como consumidor, rapidón, claro. Rapidito, tengo 600 temas en el teléfono, no tengo un concepto de disco, por ejemplo, eso ya se perdió. Uh-huh. Las generaciones, hoy hablaba también con un músico amigo y me decía, qué loco, yo soy de la época donde del disco de vinilo, que lo escuchaba como una obra conceptual, y hoy por hoy ni loco lo escucho así. A los mismos discos, o sea, ya me los conozco, pero cualquier cosa que sale nuevo es raro que yo escuche una discografía. Escucho un claro. tema suelto, dos, uh-huh. porque ya el concepto es ese. El concepto del zapping también claro. en los discos, ¿no? Eso, tal cual. Y esto de la obra conceptual y parece que no es así en locales rock. ¿No? Claro. Trajiste una obra interesante, ¿no? Un disco con DVD. DVD, sí, ese lo sacamos lo grabamos en el 2012 y lo sacamos en el 2013. Sí, nosotros creemos en el formato este, en el formato uh-huh. obra. No sé cómo va a ser de acá en adelante, si va a tener, qué formato tendrá en cuanto a si será CD, pendrive, chifundrio, qué sé yo, sí. cómo, para qué lado va, pero sí creemos en la obra conceptual, porque, o sea, cuando vos escuchás un disco de quien sea, nosotros hablamos por experiencia, pero el primer tema no está ahí porque sí, está ahí porque tiene un peso, y el segundo también, no es que pusimos el primer tema y después, bueno, los que vayan cayendo. ¿Y el segundo tema acá en la otra oreja cuál es? Lola, usted, golpista. Golpista. Bueno, la palabra es bastante clara, me parece que... Sí, ¿no? Vamos a obviar todo comentario sí. previo, vamos a escuchar entonces Golpista, vamos. Locales Rock por la otra oreja. Que vive y que siente y que puedo entender. Y si voy a quemar mis manos, en su fuego no van a arder. Esos puntos de arriba que gasten saliva, yo nunca les voy a creer. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que haga te la sé yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás, que querés. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que haga te la sé yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás. Y te ponen de algún lado, si no sos negro sos blanco. Si estoy parado me agacho, si no sos sordo sos facho. Y viven de la mentira y me quieren hacer creer que si vos no estás con ellos, algo peor va a suceder. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que te la sé yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás, que querés. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que te la sé yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás. Ciegos que no quieren mirar. El pobre no puede morfar. y sacuden la cabeza de lo que una vez pensaron son derechos. Los humanos progresistas disfrazados, democracias dibujadas, intereses y poder, figuritas repetidas que se cambian sin querer. Derrumba cada cosa que te lance, yo, yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás, que querés. Todo en tu mundo se derrumba cada cosa que te lance, yo, yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y estamos acá tomando un mate con Marcelo. Después le toca a Lola el mate, ¿no? También tiene, pero no con yerba mbopicua, seguramente. Tenés que probar esta. Exquisita. Yerba. Hubo una discusión interna sobre algunas cosas nefastas que se ven, como por ejemplo mates de silicona y esas cosas plásticas. No, sí, ¿sabes lo que? No. Mira, bombillas plásticas. Yo tengo es todo un tema familiar para mí, eso ya. O sea, y mi vieja cayó en la tentación y se compró el mate de plástico con bombilla fija. ¡No! Sí, no lo puedo... Bueno, no es mate, es mate cocido con otra forma. Explícaselo. Claro, o sea, no, yo no se lo voy a explicar. Mujer de campo, ajá. 70 años, Trenkelauken, campo adentro, y te dice, déjate hinchar las pelotas en esos mates que se te rompen las bombillas. Pero mami, el gusto, mira, yo tomé mate en cuerno de vaca, amargo... Sí. Esto es rico, esto más, es lo mismo. O sea, te lo bueno, no vamos a discutir sobre eso. Estamos acá con un mate de algarrobo, sí, yerba orgánica, mate de algarrobo. Y en este momento estamos con una bombilla de acero quirúrgico. Bien. Tenemos una de caña ahí también en el bolso matero, por las dudas. Está bien. Se tapa más fácil, pero tiene otro sabor. Y estamos con Marcela compartiendo la música de locales rock. ¿Toman mate mientras graban, mientras componen? Todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo. Es la bebida. Es la nueva bebida del rock. ¿Ah, sí? Por lo menos es la bebida blanqueada. Antes era, calculo yo, que las drogas y el rock and roll, ¿no? Que decían, uh-huh. Ahora es el mate y el rock and roll, me parece. Bien. ¿Y con qué seguimos musicalmente? Lola. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Justamente es una pregunta. O sea, si tuviéramos la respuesta, en realidad quizás la tenemos, pero pecaríamos de soberbio. Entonces preferimos que la gente, como corresponde, analice quién dice la verdad, ¿no? Nos faltan más preguntas, ¿no? Sí, es verdad. Tenemos demasiadas respuestas. Sí, somos muchos caciques, poco indio, y así podemos seguir. Vamos a la música locales rock en la otra oreja. Esta evolución tenemos menos que cuando empezó. Todo es una ilusión, se va la vida mirando el reloj. Y la gente con miedo de salir a la calle, con miedo a que la roben o a que la maten. ¿Quién dice la verdad? La policía cuida este lugar. ¿Quién quiere trabajar? Fíjate bien a quién vas a votar. Y la papa que sube, y la escuela con rejas, el político engorda, el pueblo lo alimenta. Basta de venderme los tomates podridos, podridos, es número de tanto esperar. No aguanto más esa fábula de TV, que te ve, te atrapa, te convence y te miente. Si hoy agitan tu bandera, será mejor. No se la des a cualquiera. En el pasado está la fuente, y con memoria se aclara más tu presente. Todo se desgastó, la vida sigue perdiendo el valor. El Paco se instaló, el sol sin droga ya se nos nubló. Y el que afana se queda en su aguantadero. Los clientes de la yuta que todos conocemos. Todo se devaluó y ya no importa quién tenga el control. Si el que recién llegó toma la posta del que se rajó. Y los pibes con armas y la trata de blancas. Los jueces se nos ríen y vuelven a su casa. Basta de venderme los tomates podridos, podridos. Estamos pero de tanto esperar. No aguanto más esa fábula de TV que te ve, te atrapa, te convence y te miente. Si hoy agitan tu bandera, será mejor. No se la des a cualquiera. En el pasado está la fuente y con memoria se aclara más tu presente. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y volvemos a La Otra Oreja, acá con Marcelo de Locales Rock, disfrutando la música de los contenidos. Y esta formación, decías antes, desde hace varios años, ¿es la misma formación? ¿Se mantienen? No, arrancó los primeros 9 años o 8 años de Locales, fueron mutando, fueron pasando diferentes músicos. Siempre se mantuvo Lucas, que fue el fundador. Uh-huh. Y después entró Diego, que también le pusieron el hombro a todo esto. Y hace unos 9 años que ya estamos los 4 juntos, que sería Lucas Rodríguez Llaneo, Diego Viñolo, Javier Pousada y Marcelo Moros. Y mañana ocurre algo interesante, ¿no? Está bueno. Mañana vamos a tocar con la banda municipal, o sea, la banda sinfónica municipal. Estamos hablando de jueves 28 de enero. Los que están fuera de Mar del Plata se la pierden. Sí, va a estar buenísimo. Pero algo rescataremos. Sí. ¿Es la primera vez que tocan con una banda sinfónica? Sí, es una experiencia rara en una banda de rock. O sea, porque los temas que vamos a tocar son nuestros. O sea, los arreglos tuvimos que hacerlos, los hizo Lucas para los temas nuestros, que la banda también interpreta junto con nosotros. Son 38 músicos. Wow. O sea, con todos instrumentos diferentes y todos, como nos conocen y ya conocen más o menos de qué se trata, nos dijeron, che, queremos tocar, loco, escriban cosas para tocar. Bueno, así que Lucas se ocupó y así que ahí se están mordiendo los dedos porque está complicado. Pero le sale, son buenos músicos y le sale muy bien. ¿Alguna vez he venido al cierre de Teatro por la Identidad en Mar del Plata? Sí, y los he escuchado. Y ahora, ¿a qué tema vamos? ¿De qué lado estás? Nosotros sabemos. Sí, totalmente. ¿Sí? Por la otra oreja, aquí, Locales Rock. ¿De qué lado estás? Pasa el tiempo y el cansancio le juegan contra la lucha. Se confunden cosas muchas, se van llenando de barro. Y en vez de salir arando pa' seguir en la pelea, prefieren quedarse afuera, se empiezan a acostumbrar. Con las patas llenas de barro, ¿a dónde vas a llegar? O es que se van encerrando en una sola coraza, y así el tiempo los amasa hasta bien chatos quedar. Si conmigo no se meten, por mí que hagan lo que quieran. Y es eso a lo que lleva esta puta sociedad. Si miras para el otro lado como si nada pasara, no te quejes si algún día de otro más necesitas. Compras a la mentira y discursos populistas. Estás ciego, no podés ver más allá. Deja tu vida en sus manos, te olvidas de tus hermanos. Estás solo, no te dejes chamullar. Te lavaron la cabeza, te deprimieron, te arruinaron. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos con Marcelo, de el representante, será el único sano. El único sano por ahora. Para mañana espero que todos se recuperen y no caiga yo. No, por favor, estamos ahí, vamos a estar en la platea. Viendo locales rock con la sinfónica, con la banda sinfónica, con la banda sinfónica de, porque bueno, acá tenés la banda sinfónica y la orquesta sinfónica. Ajá. O sea, la banda sinfónica son todos vientos y un contrabajo que le da como el carácter sinfónico, y después la orquesta sinfónica son todas cuerdas, violines y bueno, también vientos, pero que ya tiene cuerdas. Ajá. Esta tiene vientos. Se escucha clarito y fuerte, dicen desde Salta. Bien, ahí. Supongo que por internet, porque por la ventana no llegamos, ¿no? Yo, claro, está bien que hablamos fuertes, pero... Claro, pero bueno, escucha a Carolina desde allá. Bueno, hay oyentes desparramados en varias geografías y nos alegra compartir esta música. Y fundamentalmente en esta etapa de La Otra Oreja en Mar del Plata, contactándonos con los músicos...